Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Un saludo de Mirta Baravalle, Elia Spen y Nora Cortiñas, que no nos pudieron acompañar. El día no suda tampoco para que ellas vengan a la ronda. Pero bueno, estamos acá y vamos a darle la palabra en primer lugar a los compañeros chilenos que nos quieren anunciar el acto que se va a realizar por la conmemoración de un aniversario más del golpe de Estado. Compañeros. Bueno, compañeros, compañeras, compañeres, les agradecemos un montón el espacio. Para nosotros es un honor poder participar de esta ronda en un momento como hoy, que estamos a puertas de cumplir 50 años, ya medio siglo, de lo que fue el golpe de Estado en 1973 al gobierno de la Unidad Popular, el presidente Salvador Allende. Para nosotros es muy importante poder participar, poder hacer memoria, poder hacer de la memoria una práctica, como nos han enseñado las madres. Queremos dejarles un enorme saludo, un enorme abrazo a ustedes. Y bueno, quizás compartirles un poco de esta historia. Se cumple medio siglo, 50 años, pareciera ser como casi una eternidad. Y hoy día nos encontramos en un escenario bastante complejo en Chile, donde el sistema neoliberal impuesto a través de una constitución, a través de la política, de políticas represivas, no solo se impuso durante la dictadura, sino que también se fue consolidando con posterioridad durante los gobiernos democráticos, ¿no? De la socialdemocracia, de la centroderecha, que han administrado durante más de 30 años un espacio, un modelo de precarización de la vida. Así fue como de alguna manera ese descontento se ha ido gestando con diversas luchas y con diversas resistencias que dieron lugar hace no mucho tiempo a la rebelión popular del 2019. Hoy día nos encontramos en un momento bastante tensionado, ¿no? Por el proceso de la nueva constitución, un proceso que fue acordado entre cuatro paredes, garantizando la impunidad de Sebastián Piñera. Hoy día es por el progresismo invitado a La Moneda, a negociar, a ser parte, digamos, de un proceso de supuesta reconciliación, algo que rechazamos profundamente, que vamos a seguir denunciando. Este gobierno que, si se quiere, tuvo la oportunidad en su momento de ser o de poder canalizar alguna de las demandas que permitieran mejorar las condiciones de vida del pueblo chileno, claramente no estaba entre sus prioridades. Hoy día han desplegado una agenda represiva que, si bien a veces pareciera ser bonita en algunas instancias, la agenda represiva sigue siendo muy fuerte. Queremos como nombrar como ejemplo la ley maldita, que se le ha llamado, la ley antitomas, que va a criminalizar la protesta social, la toma de espacios públicos o privados, y sobre todo que afecta a los pobladores y pobladoras de Chile que hoy día se están movilizando por el derecho a la vivienda, en un país donde cada uno de los derechos que son derechos humanos son privatizados y se han constituido como parte del mercado, ¿no? Bueno, más que nada era como poder contarles un poco que estamos en ese contexto. Queremos, por supuesto, reivindicar la lucha de quienes siguen organizados en las poblaciones, quienes siguen organizados en los colegios, los secundarios, en las universidades, los estudiantes y distintos movimientos sociales que han levantado la bandera y que siguen siendo un fueguito que, si bien a veces tenemos como ansias aceleracionistas y que queremos que todo sea ya, sabemos que es un proceso de latencia, y por eso que para nosotros es tan importante el ejemplo de la lucha de las madres, y agradecemos estar en este espacio por eso, porque sabemos que hay cosas que toman tiempo. Chile es un país que se ha constituido garante de la impunidad de los represores de cada momento de cuando el pueblo se ha querido levantar, pero vamos a seguir luchando, nos vamos a seguir organizando. Y quienes vivimos acá, quienes llevamos varios años acá, aunque no estamos, digamos, en tierra dominada por el Estado de Chile, igual queremos hacer memoria, queremos hacernos parte de estos 50 años, queremos hacer nuestra propia conmemoración, no las conmemoraciones oficiales, ¿no? Y por eso los queremos dejar invitados a todos el lunes 11 de septiembre al acto central que estamos organizando a las 18 horas en el Auditorio de Debate, que es en Belgrano 25-27, por ahí estuvimos, unas compañeras estuvieron pegando unos carteles, y nada, les agradecemos mucho el espacio y quedan absolutamente invitados a que nos acompañen este lunes a la conmemoración de los 50 años. Muchas gracias. Bueno, hay una denuncia, compañeros, que tiene que ver con las muertes laborales. Un compañero nos va a hablar de Jonathan Godoy. Nosotros, como movimiento de expresos y expresas políticas autoconvocados de la época de la dictadura, también nos llegan denuncias de todo tipo, sobre todo en el terreno laboral. Cortito voy a hacer, volver a denunciar la muerte de Jonathan Godoy en un crimen laboral en Quilmes, ¿no? Y la más cruda persecución en la fábrica de Manaos a los dirigentes obreros de base, ¿no? Que también queríamos hacer esta denuncia porque un compañero fue golpeado en las afueras de la fábrica. Así que ese discurso de que se viene la derecha, me parece que llegamos tarde, ¿no? Porque eso está pasando en las fábricas, en muchas fábricas en este momento, y silenciado absolutamente. Bueno, esa es la denuncia que queríamos hacer. Muchas gracias y un saludo a los compañeros chilenos. Bueno, compañeros, compañeras, queríamos darle la palabra a Elsa Ojiro y a su sobrino, para realizar una de las tantas denuncias que se tienen que hacer por el avance de estos grupos fascistas. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola. No sé si algunos, creo que muchos se enteraron, en la casa donde se llevaron a mi hermano Jorge, inscribieron en la frente una esvástica y la frase, la palabra cagón con K. Bueno, lo tomamos como, no como hecho aislado, sino dentro del contexto de negacionismo, de fascismo y todo lo que venimos denunciando en los últimos días. Así que en esta vivienda ahora está, la están ocupando mi hermana Silvia y mis sobrinos Eric y Demián. Con Eric venimos de hacer las denuncias, así que le voy a dar la palabra a él, que es el que más sabe. Hola, compañeros. Muchas gracias. Yo soy Eric, también milito en política obrera, soy docente. Mi tía les acaba de informar, yo iba en la misma vivienda donde se llevaron secuestrado a mi tío Jorge en 1976. Bueno, el lunes a la mañana, cuando voy a trabajar, encuentro pintadas neonazis en la puerta de mi casa, inscripciones amenazantes. Fuimos a hacer las denuncias, hicimos la denuncia ante fiscales federales y provinciales. Recién venimos de ahí, por eso llegamos tarde. Yo puedo estar acá también hoy porque estamos haciendo paro docente dentro del marco de la multicolor. Hay compañeros que están trabajando tres turnos para poder llegar a fin de mes. Y por este tipo de cuestiones económicas, que la gente se vuelca a votar candidatos de derecha. Yo creo que mis vecinos y mis amigos en el barrio, mucha gente buena, no creo que la sociedad se haya vuelto nazi. Estos son grupos organizados que actúan desde la clandestinidad, desde la oscuridad, los que vinieron a hacer estos atentados a mi casa. Y quiero agradecerle a todas las organizaciones que me estuvieron acompañando y se solidarizaron, gente de Secretaría de Derechos Humanos de SUTEBA, agentes de distintas agrupaciones de SUTEBA, de la Lista Roja de SUTEBA, del Nuevo MAS, del PTS y de otros partidos de izquierda también se han solidarizado conmigo, así que muchas gracias. Y queremos que se esclarezca, no quiero vivir más estas situaciones aberrantes en mi casa. Y estamos luchando para que se esclarezca y para que no suceda más. Y esto lo vamos a lograr con los trabajadores movilizados. Así que bueno, muchas gracias, compañeros. Bueno, compañeros, si de fechas hablamos, el 5 de septiembre de 1975, cinco militantes, estudiantes y trabajadores del Partido Socialista de los Trabajadores, se dirigían a la fábrica petroquímica sudamericana, hoy Mafisa, a entregar un fondo de huelga que habían recaudado la universidad para los trabajadores que luchaban por condiciones de trabajo. En el camino fueron interceptados y aparecieron asesinados en Punta Lara, en La Balandra. Esos cinco cuerpos, con más de 90 itacas cada uno, tienen responsables y se llaman CNU AAA del gobierno peronista. Hasta el día de hoy, ninguno de los que hicieron esa masacre fueron juzgados. Más aún, son acompañados. Algunos de ellos acompañaban a los senadores en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Sus nombres: Hugo Frigerio, Lidia Agostini, Laucha Losertale, Ana María Gugler, Adriana Saldúa. Presente, presente. Más tarde, cuando nos enteramos de lo que había ocurrido, desde el local del Partido Socialista de los Trabajadores se fue a anunciar a la sociedad sobre este asesinato. Y fueron interceptados en la esquina tres compañeros más: Ana Claverí, Vicky Poblano, Oscarcito y Oscarcito. Presente. Lucati. Estos crímenes fueron el comienzo junto con otros tantos, porque podemos hacer la lista, y son más de 1.500 de que fueron capaces la AAA, CNU, y que fue terrorismo de Estado. Después tuvimos el golpe militar. Por eso, cuando vienen los compañeros y denuncian una cruz esvástica y una palabra que dice cagón, no lo tomemos en joda. Es la realidad. Así actúan y después se organizan a través del Estado para actuar y terminar con todo aquel que lucha por un mundo mejor. Por eso, compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores, asesinados en la masacre de La Plata, presentes, ahora y siempre. Yo te lo digo. Bueno, compañeros, nos acercan por la libertad de Jessica Bonifoy, Carriquey Antimil, presa política mapuche en huelga de hambre. Aquí la gremial nos ha mandado un comunicado que nos gustaría que ustedes conozcan. Disculpen, pero la tecnología más, la falta de visión hacen este tipo de cosas. Jessica fue una de las detenidas hace más de 5 años cuando la comunidad Lafken Juvincul Mapú recuperó el territorio sagrado en las laderas del lago Mascardi y se constituyó la Regüe. Fue imputada de usurpación y también por lesiones, ya que la gente Pérez de la Policía Federal la denunció por haberle arañado la cara y puso a varios policías detectivos. A los 2 días asesinaron a Rafa Nahuel. Todo eso ocurrió durante el gobierno de Macri y la ministra Bullrich. Fue cuando la gremial comenzó a intervenir en la causa y la comunidad continuó en el territorio recuperado durante estos años. En octubre del año pasado, la fiscal Echepari y la jueza Domínguez armaron una causa contra las peñas y la gremial de Huincul. Por orden del gobierno nacional y con la implementación del comando unificado de Aníbal Fernández, se desalojó en forma violenta nuevamente a la comunidad Huincul. Se detuvo a varias LACMIEN y se militarizó la zona. Jessica no fue detenida en este proceso, sin embargo, la detuvieron hace un par de semanas en la vía pública y le imputaron varias causas claramente armadas. En protesta inició una huelga de hambre, la gremial sigue siendo defensora de Jessica en todas sus causas. Estamos haciendo lo imposible para lograr el cese de prisión o alguna medida alternativa como el arresto domiciliario, pulsera electrónica o similar. En esta, como en todas las causas que llevamos, no, ni dudamos que lograremos sacar a Jessica de su lugar de detención. Y acompañamos esta lucha por la libertad de Jessica y todos los compañeros imputados. Bueno, bueno, y la libertad de todos los trabajadores, los luchadores que caen. Bueno, le damos la palabra a Diana para que hable de los recordatorios que Mirta nos manda todos los jueves. Bueno, como todos los jueves, nuestras queridas madres, Mirta Baravalle, nos manda los recordatorios que se han publicado durante todos estos años por las familiares y compañeros de los desaparecidos. Vamos a leer los recordatorios, compañeros, por favor. ¿Está bien? Por favor. Jorge Enrique Verdiel, detenido desaparecido en la ciudad de Buenos Aires el 30 de abril de 1976. Su familia lo recuerda con amor y continúa con el reclamo inclaudicable de verdad y justicia. Jorge Enrique Verdiel, presente. Miguel Ángel Boitano, desaparecido el 29 de mayo de 1976 a los 20 años. Adriana Silvia Boitano, desaparecida el 24 de abril de 1977 a los 24 años. Los tuve en mi vientre y los protegí con el amor de la vida. Esa vida que les robaron porque ustedes se habían enamorado de la solidaridad y la justicia. Y en la que cada día los encuentro y me abrazan. Mami, por la memoria, la verdad y la justicia. Miguel Ángel Boitano y Adriana Silvia Boitano, presentes, ahora y siempre. Bueno, compañeros, damos por cierre la marcha, pero sin antes decir, 30.000 compañeros, compañeras detenidas, desaparecidas, presentes. 30.000 compañeros, compañeras detenidos, desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros, compañeras detenidos, desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. Venceremos. Y vengan el próximo jueves. Bueno, disculpen, cuando digo, porque recién pasó, que cuando Adriana lee los recordatorios es lo último que hacemos antes de darle la palabra a las madres.